Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos del auditorio en este viernes 19 de agosto del 2011. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida y en los micrófonos Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, ahí la llevo, Jorge. Ahí la llevas. Ahí la llevo. Estás mejor, ¿verdad? Un poquito. Ya se te oye la voz más de gallé. ¿Qué quieres decir de gallé? Y allí quiere decir despejada en francés. Ah, muy bien. Va mucho el sol. ¿Cómo estás tú, Jorge? Bien. Aquí con sol tranquilo. Esperamos que se va a nublar, pero hay solecito. ¿Qué novedades hay para nuestro querido público? Oye, Jorge, pues esto de Pemex, esta entrega de contratos a la iniciativa privada que, pues bueno, 1938 marcó una era histórica. 2011, pues otra vez de vuelta a algo que no hubiéramos querido regresar. No, pero obvio, aquí debe haber y sin conocer mucho de la materia, me dicen, no, pues si no conoces de fútbol, no hables, no, pues uh-huh. Sí conozco pozos de petróleo, pero digo, no sé cómo está lo del petróleo, ni he ido a una plataforma ni nada, pero no se necesita decir. Ah, pues no. Lo que sí se puede decir en términos generales, es que no importa las modalidades del mecanismo, las características de la asociación o la expropiación propia, no importa. Lo que importa es la calidad de quien lo haga. Es decir, puede haber un contrato con el mismísimo demonio para hacer petróleo, para sacarlo y para comercializarlo. Quizás sí, si ambas partes tienen pureza de intención, honorabilidad y no son corruptos. Porque el ejemplo de corrupción se ha dado, obviamente y primordialmente, entre instituciones y personas de la misma nacionalidad, es decir, mexicanos. La corrupción de México y la de Pemex y la de todo el gremio gubernamental, el sistema mexicano es el corrupto, no los contratos. Es el sistema. El sistema de valores no ha excluido, apúntale, el sistema de valores mexicano no ha excluido la corrupción. O dicho de otra forma, en México la corrupción es un valor. Queda más bonito. En México la corrupción es un valor. De una u otra forma es un valor. Estaba yo oyendo ahorita, no, pues que Díaz Ordaz no fue licenciado, que consiguió el título, que tal, las arañas, lo que sí, obviamente, puesto que para ellos, el hombre político, el son político mexicano, no ha podido descartar de su jerarquía de valores a la corrupción. Y le busquen por donde le busquen, esto es demostrable. Y al ser demostrable es discutible. Es decir, se puede discutir y luego demostrar, pero es un hecho. Entonces, si hacemos un contrato con A, B, C, D, de Inglaterra, de Francia, de Brasil, el problema no es en el contrato. El problema es que yo, cuando hago un convenio con alguien, oye, de este negocio que vamos a hacer, hipotéticamente vamos a pensar, tú me quieres comprar a tanto y yo te vendo a tanto, yo te compro, tú me vendes o yo te compro, vamos a discutir el precio, para que sea un precio lo más apegado a lo justo, donde tú tengas tu ganancia, pero yo también. Y como estamos imbuidos de un aspecto muy fundamental y ya perdido, y voy a pronunciar una palabra terrorífica, de caballerosidad en los negocios, tú vas a ganar y yo también. Tú me vas a proporcionar algo que yo no tengo, y yo te voy a proporcionar una materia prima que tú necesitas. Y de ahí ambos vamos a obtener un negocio. hasta ahí quedan las cosas con normalidad. Pero si yo, una de las partes, dice, órale, no olvides que me prometiste un 10% si yo te arreglaba este asunto, ahí comienza la mexicanidad, perdón, la corrupción, que para el efecto es lo mismo. Así es que el asunto no está en ubicarnos, digo, es una sugerencia. Después vendrán otros aspectos de decir que lo mexicano es primero, que México es primero, que la solución somos todos, que un soldado en cada hijo te dio y que la soberanía de México no debe lesionarse. Y yo no pienso que una relación no corrupta lesione la soberanía. En cambio, una solución corrupta lesiona todo. Porque digamos que entre un contrato con un extranjero, hipotéticamente, es una hipótesis, ¿eh? No es un elogio al extranjero, que sea derecho normal y que ambos ganen. Y un contrato con mexicanos, entre dos sindicatos mexicanos, y que ambos sean corruptos, pues lo preferible, yo diría, sería lo extranjero. Entre lo extranjero, honorable. En el hipotético caso de que también en el extranjero sean honrados, ¿eh? Pero ante un negocio con un extranjero honorable y uno interior, sindicalísticamente hablando, y que sea corrupto, o políticamente hablando, o democráticamente hablando, pues entonces es preferible la no corrupción a lo interior muy mexicano y muy soberano y corrupto. Esto no quiere decir que yo esté diciendo que vengan bases americanas a Puebla o a Banderilla o a Veracruz. No digo eso. Es otro boleto. Uh-huh. Adelante, Betty. Sí, Jorge, y al final de cuentas, pues tenemos una empresa que nunca nos han dado una explicación bien a bien qué sucede con los excedentes, por qué aparece de repente con números rojos, qué ha pasado con la refinería Bicentenario. Es una serie de irregularidades en las que también quisiéramos saber qué pasa. Es lo mismo que exigiríamos de este tipo de licitaciones, en qué condiciones, cuánto tiempo. Es parte de lo que nunca se informa y que nunca sabremos, y por eso salen las múltiples dudas a todas estas negociaciones que se hacen, Jorge. Sí, bueno, muy bien. Adelante, Betty. Bueno, pues, ¿qué otra cosa, Jorge? ¿Tienes por ahí algo más? Sí, cómo no. Estaba yo pensando y ver qué dice el señor Carlos Puig. Dice, ya me corrieron del XCW. Y por el otro lado se habla de la salida de Marcos Rascón de La Jornada. Y por otro lado hay algo que yo quiero subrayar, y es que la mañana todas las mañanas, de las 5:30 a las 10, era un horario muy sólido. Yo menciono todo sin que esto tenga una connotación publicitaria. Los programas que hacía Rocha, que tiene una ideología alternativa por los hechos que ha manifestado en su programa, Beteta, que es justamente lo contrario, Juan Ruiz Gili, que es un dechado de conocimiento periodístico de debate, obviamente dedicado, como te diré yo, pues no sé definirlo muy bien, pero en fin, es como al son que le tocan bailar. Es decir, no voy a juzgar todo, pero parecería ser que esos espacios están llevados a canalizarlos de manera que sean menos contundentes. Estoy tocando madera. Esto significa, ya también hubo alguna intención cuando el maestro Granados Chapa y otros jóvenes tenían un programa nocturno que desapareció y luego tuvieron que restablecer y a petición del público, y yo no sé. Suele suceder que hay criterios en el mundo del sistema, cuando digo sistema es peyorativo, es una agrupación, es una ideología, pero no forzosamente llena de ideales propios, nobles y grandes, bien por el contrario. Entonces, hay alguien que en el sistema quiere o pretende que en épocas de electorales haya mejor silencio para que el auditorio, el televidente, subrayo el televidente, esté limpio, con asepsia, es decir, neutral, y para que no haya voces estáticas. Me decía un cuate, es que hay mucha estática en tu programa. ¿Mucha qué? Estática. ¿Qué carambas es lo de estática? Se mete mucho ruido, meten muchas ideas, la gente se distrae, es decir, se le quita lo acorzomado a la gente, y necesitamos que esté en blanco para que nuestro mensaje electoral cunda, penetre, tenga éxito. Fíjate, el pensamiento, no estoy revelando nada, eso está en cualquier libro de mercadotecnia, lo sabe. Las encuestas, los encuestadores lo saben. El peligro muy grave, y yo lo arrostro, ¿qué quiere decir arrostro? Es decir, lo cargamos con él, y tú como mi cómplice, mi querida Betty, de estar en contra de los que tienen poder. Porque una encuesta, yo agradezco muchísimo a que las encuestas nos ignoren. Gracias, Roy. Porque si estuvieran contra nosotros, ya nos hubieran hecho, como el futbolista brasileño. ¿Cómo se llama? ¿Juan? No sé. Hay un futbolista brasileño de nombre muy escatológico. Pues ya nos hubieran hecho talco, para no decir una palabra fea. Es decir, más vale irse así por lo bajito, mi querida Betty, que a nosotros dice, oye, no hables mal de mí, oye, pues, tú dices que no me oye nadie, ¿por qué te preocupa? Uh-huh. Como le digo a las encuestas, si no existimos para las encuestas, pues, ¿qué les preocupa? Que les miente uno a todas sus reverendas. No, tampoco voy a... Vaya, que digo alguna ofensa, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿quiere algún criterio especial que ha habido y que yo no sé detectar? Yo no sé si sea el partido en el poder, el ex partido en el poder. Yo no sé si sea este asunto. No creo que sea asunto de una decisión salida de las coníferas. No creo. Las coníferas, ¿sabes lo que es, no? Sí, los pinos. Los pinos, sí, porque el pino es una conífera. Entonces, no. Entonces, sí, fíjate ahora que dice, pues, no es que me corrieron de la W, además la W y todas esas instituciones, y Mevisión se llamaba antes, esos corren con la mayor facilidad porque no les interesa la persona. Pues claro. Ellos lo que les interesa, su interés es uno. Además, no creo que haya sido por una posición contraria. Yo no escuchaba a Pushy, la verdad, sí. Estaba muy a modo. No, sí, debe haber sido algún problema, un problema de carácter doméstico. Comercial, no, quizás. Sí, porque esos caballeros que se presentan en radio, ¿qué es, cómo se llama? Mesenio, Milenio, Mimeño. Uh-huh. No se caracteriza por revolucionar ideológicamente al país. Ups, bien por el contrario. ¿Me entiendes? Uh-huh. No, pues sí, son estrictamente apegados a nuestro, bueno, nuestro, al sistema. Sí, no creo que haya sido en todo caso, no tengo el gusto de conocer al señor Boy, pero no creo que haya sido porque haya gestado, puesto ahí el germen revolucionario de algo que lesione las estructuras del sistema en que vivimos, no creo. Lejos de eso, no, ni mucho menos. Y lo de Marco Rascón, que es un individuo que ha militado en la izquierda en un pensamiento alternativo desde hace mucho tiempo y cuyas profundidades no conozco en serio, no lo conozco más que lo que él dijo o no dijo, y entonces son, además hay que contar con que son personas de sensibilidad extraordinaria que tienen un criterio muy sólido para manifestar, el caso de Rascón, para manifestar sus ideas y que desde luego hay que respetar los criterios y hay que conocerlos a fondo, y en eso sí voy a suplicar a ustedes que no me manifieste porque no conozco el meollo del asunto. Adelante, mi querida Betty. Bueno, Jorge, pues... ¿Otra? Sí, otra que tiene que ver con los medios. En algún momento el señor Felipe Calderón manifestó que de no haber sido presidente, pues le hubiera gustado ser reportero. Le encanta, ¿verdad? Sí, le encanta, pero nota. Pues creo que ya se le hizo realidad su sueño, Jorge. ¿Ya reportió? Sí, va a salir en un programa de televisión estadounidense, algo así como ¿tú has visto ese programa de Gringo en México? No, fíjate. Donde recorre varias ciudades del país, habla de sus atractivos turísticos, algo así, un programa que se llama The Royal Tour, un programa estadounidense en el que el presidente de México, dice aquí la nota, es el guía turístico. Va a bucear en un cenote en Yucatán, se va a deslizar en el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí, va a remar en una lancha sobre un río en la selva Lacandona, y esto pues va a ser el guía de algunos estadounidenses en esta serie. No, pero va a ser en el 22 de septiembre, la van a pasar en CBS. ¿Cuántos capítulos va a ser, no sabes? No dice aquí cuántos capítulos, Jorge, pero pues bueno. Aquí dice un señor, Jorge Tocayo, Felipe Calderón como guía de turistas, dice, ¿es una broma? Lo pregunta si es una broma. No, la estoy leyendo aquí, hay un periódico que se llama Publímetro. ¿Publímetro? www.publimetro.com.mx, en su edición de hoy sale esta nota, Jorge. No, pero ese programa ya lo hicieron. Sí. Es un cuate que anda por todo el mundo y que dice cómo sobrevivir. No me acuerdo cómo se llama, el Trotamundos o algo así. Y que se va a un lugar y se va y ahí no está solo. Y da un ejemplo de supervivencia. Son de esos nuevos programas, un poco mamiles que ahora presenta. Antes había programas de ciencias naturales, de zoología, de entomología, de cosas de los bosques. Aquí dice que se va a estrenar el jueves 22 de septiembre. ¿Y cómo se va a llamar? Es una serie de cápsulas de Peter Greenberg, de la compañía de medios, dice WNET, de la cadena CBS. Chin. Uh-huh. Y que fíjate, el presidente sin buscarlo ni quererla ni nada, ya encontró el programa de televisión. Fíjate. Y nosotros que andamos buscando una televisora que nos presente nuestras babosadas, ya tiene ¿cuántos años? Tiene como 10 años o 15 que digo, vamos, hay que volver a México, eso tenga. Ay, perdón, no me acordé que estaba yo en Radio AMLO TV. Y entonces voy y pido, ni siquiera me contestan. El señor Ayub ni siquiera me contesta. El otro de Efecto TV cuelgan. Uh-huh. El otro también cuelga. El otro no está. El de Maldonado no se pone. Uy. Tienen pavor, hijos. Si no comemos, simplemente, oye, yo ofrezco una, llamémosle mercancía, y alguien dice, no, gracias. Tan simple como eso. Bueno, yo lo veo así. Si lo haces de turismo. Habla a los chinos. Pregúntale cómo lo hizo. O qué agente lo vendió. ¿Quién vendería el programa del que te conté? Del preciso, porque nosotros queremos hacer uno y no podemos. Bueno, y hablar. Le voy a decir a Puig, a ver si acaso quiere, ahora que también está. No, pero él va a seguir el Milenio, obviamente. Ah, es pues fundamental. Claro. No, pues tiene un paracaídas ahí. Dame un cafecito, por pues favor, así, favor así voy las, a tomar un café. Así las cosas, Jorge. ¿O será que tenemos que cambiar nosotros la temática? Tenemos que cambiar de forma de temática y hablar de Miss México, que la cortaron por gordita. Digo, échela para acá, para Jalapa, para la televisión, si acá está bien. Fíjate, aquí, pensar que allá la cortaron por gorda y aquí sería delgada. No, pues sí. Porque hay cada una montijesca, fíjate. ¿Cómo se llama Montijo? Bueno, de carácter montijesco es verdaderamente de carácter así, ¿verdad? Popular. Bueno, adelante, por favor. ¿De qué otra cosa, Jorge? Espérame, sí, hay algo que apunté el otro día. Ah, mira, sí, quería decirte, y esto no es anuncio, sino simplemente porque me llamó muchísimo la atención, que se va a estrenar, a ver cuándo es lo de la ópera en Córdoba, hoy o mañana. Hay una ópera que escribió mi querido amigo Carballido. Carballido es un escritor prolífico, extraordinario, Rosa de dos aromas, que me acuerdo siempre de esa de su pieza de teatro. Y escribió una ópera y se va a representar. Y no es muy común que, primero, que haya hecho el script y que alguien le haya hecho, pues, y que alguien le haya, no se llama script, se llama ¿qué? El libreto. Y que alguien le haya puesto música. Ahorita que me den el ¿cómo se llama? El cartel de todas las actividades. Y saludo al pueblo, al público y a nuestros auditores de Córdoba, a quienes se me dio un cordial saludo, porque hoy es viernes. Uh-huh. Hoy es viernes. Entonces, yo creo que hoy se estrena esta ópera y les voy a decir todo para que sepan, y obviamente es su escritor, es uno de sus escritores reconocidísimos en Córdoba, Veracruz. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues sigue la situación terrible de economía, ¿verdad? Las bolsas que caen, un señor Cordero que... Fíjate que que un entorno difícil. Me celebro, ajá, y me canto a mí mismo, como dijo aquel poeta que se llama Whitman, porque está muy duro hacer un poema a la bolsa de valores, ¿no? Uh-huh. Digo, así, la primera de cuentas, dice, pues hazle, se puede hacer a una mujer bella, un jardín, un atardecer. A tu enamorado. Al mar, al amor, claro, desde luego, al desamor. Pero a la bolsa. A la soledad. Pero la bolsa de valores está acá, está difícil. Entonces hoy vas a ver cómo le hago un poema a la bolsa de valores. Adelante. Oye, Betty, que nos están pidiendo que otra vez repitas lo de este señor Galeano. Lo de Galeano, de veras, sí. ya debe estar por aquí. A ver si regresan ahorita, ¿eh? Bueno, ahorita hacemos una pausa, sí. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760 y LADA sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Parece que no me escucho. Ahí me oyes. Ahí te escucho bien. Es que es la versión de la versión en español de la ópera de Carballido, Sala de Espera se llama, con música de Lorena Orozco, la dirección de escena Arturo Barrera. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes, y de la Coordinación Nacional de Música de ese instituto, la orquesta de juvenil de la del Instituto Superior de Música de Veracruz, con el maestro Antonio Tornero. Y también viene Astrid Haddad, y con las canciones que esas que le hicieron famosas, que tiene relación con la literatura de Carballido y por las características de esta extraordinaria actriz. Lámpara sin luz, La Malinche, Tierra Misteriosa y sus canciones. Es alguna de las cosas que hay en este festival que hay dedicado a Carballido, a Emilio Carballido, en Córdoba, Veracruz. Adelante, Betty. Estamos buscando lo de Galeano. Sí. Bueno, sí. Tenemos ahí por ahí algunos saluditos. Saludos, Aldaña y Betty. El Comité de Morena de Santa Úrsula invita a la plática con Oroña mañana a las 3:30 en San Federico, esquina San Alberto. Gracias. Y Víctor Betancourt dice, desde hace mucho Marco Rascón, su antipejismo crónico lo hizo perder mucha objetividad. Saludos al programa de Víctor Betancourt. Sí, pero una cosa es ser antipejista, y ya cuando dices antipejista, ya el anti ya quiere decir contra, y pejista es peyorativo o discriminatorio. Es que yo digo, es un antimocho. Antimocho en contra de los panistas. Pues tampoco, no tengo por qué decirle mocho a todos los panistas. Entonces, a principio de cuentas, él estará en contra de Andrés Manuel López Obrador. y creo que no es el único, y creo tampoco que no se debe discriminar y cortar a alguien tan solo por eso. Ahora, si es pato, no lo sé, ¿eh? No, generalmente hace mucho que no lo leo porque no encuentro el día en el que escribo o le publican. Pero, por ejemplo, escuchar el programa de Radio Fórmula en la tarde, sabemos que entramos a una área. A esa sí, no anti Andrés Manuel López Obrador, sino antipejista. Porque desde la entonación de la palabra, la mise-en-scène, la escenografía, la actitud, el tono, la manera y los adjetivos escogidos son de enemigos a un criterio evolutivo de México y por ende proclives a la consolidación del neoliberalismo salvaje en que vivimos, para que vean que yo también sé usar la mala leche, ¿me entiendes? Entonces, no digo que ya que se arreglen, pero digo, no se puede ser gratuitamente antipejista ni obsesivamente propinista, es decir, elogio sistemático a los pinos, como lo hacen estos locutores, oiga usted qué raro, que evidentemente le sale por los poros y por la entonación de la voz su enemistad con todo aquello que riña con la ideología patológica evidente de la empresa en la que colabora. ¿Dije bien? Sí. ¿Se oyó? Sí. ¿Se entendió o no? Sí. Ah, qué barbaridad. A ver si se oye Galeano, pues no oigo nada. Ajá. Pero ustedes me piden demasiado. Hotmail vista activa, dice aquí. Ponlo por aquí, para ver si se oye. Porque él estaba con los indignados. Pero tenemos que decir mucho sobre la visita del Papa. ¿Le fue bien? ¿Tú crees que le fue bien? Desde luego que la visita del Papa a España es de esas grandes oportunidades no inspirada por el Espíritu Santo, porque seguramente que de la visita del Papa a España no puede tener una repercusión extraordinaria, ni superior, ni especial para la Iglesia, ni mucho menos. Esta visita llega en los momentos menos oportunos, cae la bolsa de valores, hay inquietud, hay dictaduras que están cayendo en Europa, hay dictadores que están masacrando a su pueblo, hay inquietudes, hay una crisis de credibilidad, existe y procesa el mundo en Europa un evidente camino hacia la no fanatización de los asuntos, y su estructura fanatizante la mandan a México en una cápsula sanguínea o hemática, que todavía en México puede pegar, entre comillas, pero que tampoco crean ustedes que es aceptada en 100%. Entonces, la visita de Benedicto XVI, ahora, hablando un poco acerca de que no se muerde la lengua, ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ayer nos recomienda que no nos creamos Dios. Ah, sí. Pues casi está defendiendo su feudo y su área. Casi está diciendo, el único representante de Dios soy yo. Y está como los charlatanes que llegaban de Sudamérica aquí, cuando yo tenía el programa, que me decían, no, atención, no me confunda, yo no soy Dios. Con acento brasileño, yo no soy Dios. Entonces, ¿qué eres? Soy nada más su representante. Ah, pues que de todas maneras el representante de Dios, pues es el embajador de Dios. Entonces, cuando Benedicto XVI, no se crean dioses, pues nadie se está creyendo Dios más que ellos. Y luego le dice, pido a los católicos no avergonzarse del Señor. Pues nos avergonzamos de la Iglesia, no del Señor, de su Iglesia, no del Señor. Y lo digo con conocimiento de causa. Por ejemplo, yo sí me avergüenzo de que un sacerdote secundo ordine Melquisedec, que se llama Francisco o François de Balaguer, por ejemplo, en su libro Camino, lo estudié hace mucho tiempo, lo leí, lo releí, lo volví a leer, lo subrayé, donde dice que un sacerdote, haga lo que haga, da a entender, sigue siendo divino. Uh-huh. ¿Sí? divino siempre sigue siendo un producto superior a lo humano. Esto en un sanatorio psicoanalítico está perfectamente dicho, porque alguien se puede creer o Napoleón o Dios, no hay problema. Pero para los psiquiatras, para un individuo que dice, yo por el solo hecho de haber estado ordenado sacerdote y de que me untaron en la palma de la mano el óleo sacrosanto, y porque sea yo según la orden de Melquisedec, soy una entidad divina, haga lo que haga, eso es lo que quería decir este cura. Está loco, y lo hizo santo, o lo hicieron santo, a ver. Uh-huh. O hacen santos hipotéticos, como San Juan Diego. Sí. Que en España se llama Marcos algo. Marcos Alonso, no me acuerdo cómo se llama el Juan Diego de allá. A ver, órale, échale aquí, a ver si se oye estas palabras de Galeano. Ah, pero es la organización Linterna Verde. Hal Jordan es elegido para recibir un anillo con superpoderes que le permitirán salvar la Tierra. Noticias CND. No hay que plantearse todo como si uno estuviera al balance de un banco. A ver, debe. A ver, balance, saldo. ¿Qué es lo que espera? Probabilidades. Vamos a consultar a las niñas todopoderosas, a las chicas todopoderosas. A esta que se llama Standard & Poor's, que además tiene un nombre muy elocuente, porque significa promedio o pobreza. Sí. A ver qué dice la promedio o pobreza. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Y a mí qué mierda me importa lo que espera? Esos tecnócratas de cuarta, que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada y que cobran unos sueldos inmensos. Y en cada crisis que ellos desatan, termina aumentando su fortuna, porque son finalmente recompensados por esas hazañas que consisten en haber arruinado el mundo. Ese es un mundo al revés, que recompensa a sus arruinados. ¡Ay! ¿Algo pasó? Algo pasó. Se trabó la máquina, es máquina. Ah, máquina es máquina, que se trabó, ya está. Es un mundo de mierda, pero no es el único mundo posible. Cada vez que yo me asomo a estas concentraciones lindísimas de gente joven, pienso, no, hay otro mundo que nos espera. Ese otro mundo, este mundo de mierda está embarazado de otro. Y son los jóvenes los que lo llevan adelante. Esos jóvenes despreciados por las elecciones regidas por el interés de los partidos políticos, donde los jóvenes no votan. Yo vengo ahora del sur de América del Sur. Los jóvenes chilenos no votaron en Chile. 2 millones de jóvenes chilenos no votaron. No votaron porque no creen en la democracia que les ofrece. ¿Y ahora cuántos jóvenes no votaron en España? Ni sé cuántos, no han sido contados, pero dentro de esos 10 millones de españoles que no votaron, debe haber unos cuantos jóvenes que no votaron. Y no votaron porque no creen en la democracia que les ofrece. Pero no es porque creen en la democracia, no, en esta democracia manipulada, en este nombre secuestrado por los banqueros, por los políticos mentirosos, por los artistas de circo, que ofrecen una pirueta diferente cada día. Había un viejo político en el Uruguay. Esto es lo que dice mi queridísimo y admirado Eduardo Galeano. Déjame tantito, porque ahorita cuenta anécdotas ya muy, muy, muy locales y nada más. Pero fíjese tú qué lección tan bella. Si alguien le escuchara, que estuviera inmerso en la política, dos o tres cosas y reflexiones me hacen pensar lo que dice Galeano. Primero, en que los millones de jóvenes que en el mundo están pugnando por una verdadera, por un verdadero cambio, por una verdadera llegada de las naciones a la democracia, a la verdadera y auténtica política en otros lugares, aquí la realidad, ¿eh? Las mayores concentraciones juveniles son para entrar a la academia de Canal 13. Uh-huh. Y para formarse a ser integrados al programa de nuevos valores de la televisión. que hay más aquí que allá. O las mismas cantidades. Si tú hablas de que para la academia o para alguna de esas mugres hubo 480 mil jóvenes que están esperando entrar, y para el otro otra cantidad paralela, estás hablando de millones, estás hablando de una encuesta Roy Campiana, es decir, la juventud mexicana tiene sus valores. Esos valores están ubicados en la televisión, que es lo que dice Galeano. Pero Galeano se entusiasma porque allá hay una juventud indignada y que dice, yo quiero que las cosas se mejoren. Ahora, ¿cuál es el candidato? ¿La señora Mota? ¿El señor Krill? ¿El señor Lujambio? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿Marcelo Ebrard? Todos ellos tendría el señor Cordero, el señor Lujambio, el señor González de allá, de Emilio, de Guadalajara. Todos ellos deberían de tomar el aviso, el mensaje, el clamor, no de los de la carne de encuesta mexicana, no de la campaña organizada por el IFE, o sea, IFE, del señor Valdés, no. Lo primero es que tendríamos que implantar en la mente, en el cerebro, en el corazón de los jóvenes mexicanos, el valor democracia existe. Ni siquiera. ¿Se ha implantado ese valor? No. ¿Ha habido alguien que les enseñe un poco el mecanismo fundamental del nombrar al mejor y que ese mejor responda sin corrupción? Es justamente lo contrario. Pero ni siquiera hay esa discusión en los jóvenes mexicanos. No, pero ¿de dónde? Fíjate que ayer o antier me pidió alguien, y yo no sé cómo, porque la realidad, para hacer esto, que nos hemos arrogado la tarea de hacer, es la de hablar y comunicar y comentar desde un punto de vista popular sin mayor problema. En la balacera que hubo, balacera con desgracias y terribles, donde hubo un acto extraordinario, según se dice, de heroísmo y de altruismo y de sacrificio. Cuando está en todas partes y me lo han confirmado, que al caer una granada, un padre de familia se tiró sobre ella para evitar la muerte de su familia. Sí. Y eso no se ha exaltado. Y eso es un ejemplo extraordinario de las características de este señor, que tampoco sé quién es. Bueno, pero hay un joven que graba con su maquinita esa cosa y narra. Y es evidente que el pavor que existe a la tirotiza es terrible, o a las detonaciones es muy... muy pavoroso, da terror. Pero la narración de él es elocuentísima. No puede comunicarse. No por miedo, porque está buscando aspectos colaterales a la narración. Él se confronta de buenas a primeras con ser un viandante, una persona de la calle, un muchacho. Se confronta con el hecho de hacer una narración como la que ha visto desde nacer, día y noche, narrar acontecimientos, pero no puede. Y vas a ver, un día la pongo, pero bajo la luz de la del léxico, de la gramática, de la expresión, porque es reveladora, es define al mexicano actual, 25, 20 años, por lo que dice, con un lenguaje de Miami, con términos. No demostraban tanto ni el miedo y el pavor ni el terror, sino la búsqueda de su estatus. Él quería que supiésemos cómo es. Era el Big Brother. Era un chico de Big Brother narrando una situación de vida o muerte. Adelante, Betty. Pausa, Jorge. Regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Ya regresamos, 10:53, Jorge. Yo creo que nada más el notipoema y ya nos vamos. A ver si lo tienes a la mano, Jorge. Algo pasó que no me escucha Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, algo pasó. Bueno, en estos breves minutos ya que nos quedan, comentar algunas llamadas del auditorio. Jesús Acevedo de Iztapalapa dice: cuando la Comisión Federal de Electricidad estima su recibo de luz, es la antesala del robo. ¿Cómo bueno, lo defendemos? Sí, Jorge. Ah, ya, ahorita sí ya me oíste. Ya te escucho. Ah, qué barbaridad, pues yo creo que creí que no me estabas oyendo. Hace un minutito, no. Nos perdimos. Bueno, ahorita te veo el notipoema. ¿Dónde está? Buenos días. Se lo mando al señor Pastor Delgado, que todos los días lo pone en la página notipoemas.com. Mi bolsa de valores paralela no se fija en aspectos monetarios, ni en oro, plata o simple numerario. No tiene inversionistas ni clientela. Invertir en valores transparentes, que no suban ni bajen cada día, que el mundo considere con valía. Invertir en virtudes trascendentes. No hay ambición, conjura ni codicia. No nos importa el oro o el cajero. No hay dolo ni traición y no hay codicia. Invertir sin temores, sin malicia. La bolsa de valores sin dinero. Solo el bien, la verdad y la justicia. Gracias, Jorge. Nos escuchamos el domingo. Hasta el domingo, mi querida Betty. Hasta luego. Soy el rústico cantor de las montañas, que a la corte de mi destemplada lira voy cantando de los héroes las hazañas y del déspota tirano la ignominia. Soy del subignorado publicista, que sin gracia ni cultura en la ocasión voy cantando del tirano la ignominia y del déspota.